Este parque tiene un clima suave de tipo mediterráneo que se caracteriza por tener inviernos relativamente húmedos y veranos muy secos. Cuando llueve más es en primavera y especialmente en otoño. En cambio, en invierno llueve poco y no nieva. Las temperaturas son suaves durante todo el año. En invierno no hace mucho frío, unos 14 grados, y en verano sí hace bastante calor, 30 grados.